algo que está dentro de lo previsible, dentro de lo probable, muy probable que sucediera en el corto plazo, puesto de que el vencimiento operaba el día sábado. Nosotros lo veíamos como, obviamente, estamos trabajando para ella, pertenecemos al espacio y al proyecto nacional, por lo tanto, digamos, nos sorprendió que pudiera haberse dado el día de ayer y no en un marco como solía darse. También hay que ver en las condiciones que ya estaba, la primera vez que se anuncia, digamos, algún tipo de participación política electoral sin la presencia de Kirchner, ¿no?